use a podcast like you. Hey, Mr. Boy, you finger at me. De Slam Dog, su nuevo disco Bad Habits, ya lo podéis encontrar en malditorecords.net. ¿Qué os ha parecido este tema para abrir el programa de hoy, chicos? Animado, tío, ya tengo las tías a corte. Sí, ¿no? ¿Ya te has puesto con energía? A corte. ¿Sí? Pues para que gastes esa energía, por si acaso, te voy a decir los conciertos que tenemos para esta noche, si te parece, ¿o qué? Venga. ¿Sí? Venga. Como siempre, comenzamos con el repaso a la agenda musical que se extiende en nuestra ciudad, y también hoy nos saldremos un poquito fuera, porque el ucraniano y yo sí que sabemos a qué concierto vamos a ir. Pero bueno, os repaso los conciertos que se mueven hoy por la ciudad de Zaragoza. Esta noche tenéis a De Callaos en la Sala López, a Virginia Labuat, que también le podéis ir a gritar, también la tenéis en el Poeta Eléctrico, no sé si irá mucha gente a ver a Labuat, pero bueno. Sí, en Row la tenéis en la Lata de Bombillas. En la Sala Creedence tenéis a Nostalgia, hoy también, sábado 18 de mayo. La Vidriera Irreverente también esta noche en la Sala Creedence. Esto lo destaco para este sábado. Para el próximo jueves 23 de mayo en la Sala López tenéis a Tomasito, que este me han dicho que es un buen artista para ver en directo, ¿eh? Últimamente está de gira con la gente de Los Gandules y con gente de Muchachito Bombo Inferno. Y que lo sepáis, Tomasito el próximo jueves 23 de mayo en la Sala López. The Max estarán también el jueves 23 de mayo en la Ley Seca. Ese mismo 23, si no os gusta la Ley Seca o la Sala López, podéis ir a la Sala Creedence a ver a The Sundance Kid. Los Secretos, ¿os acordáis de Los Secretos, chicos? Los Secretos, déjame. Quiere sonar, tío, algo de una banda mítica, ¿no? Sí, algo me suena. Pues Los Secretos vienen el próximo 24 de mayo en la Sala Oasis. Tenéis a Los Secretos. ¿Do you know The Secretos, Stephen? No creo. ¿De mi secret? Canción. Luego te busco una canción de Los Secretos, porque es que no la pienso cantar yo. Va a quedar fatal. Va a quedar fatal. Pero ya luego busco una canción de Los Secretos y os la ponemos. Para que los conozcas antes de irte. Los Pig Noise también podéis ir a gritarles si queréis en la Casa del Loco. Estarán el próximo viernes 24 de mayo. ¿Qué pasa? ¿Te gustan los Pig Noise o qué, ucraniano? No, que te veo que me miras raro. No, por si acaso. Sí, hombre. Yo qué sé, ya sabéis que la audiencia de Radio Topo, pues hombre, yo no creo que haya nadie que le guste los Pig Noise. Si te gustan los Pig Noise, ya sabes que nos puedes llamar. Los Chicos Vudú, que participaron hace poco en el Festival de Interpeñas y quedaron los terceros, si no recuerdo mal, estarán también el viernes 24 de mayo en la Sala Creedence. Y ya con eso os dejo, porque me guardo los siguientes para el próximo sábado, que volveremos y os contaré los conciertos que hay para esa noche. Pero ahí lo tenéis, la agenda musical que hay para la ciudad de Zaragoza. Eso en cuanto a conciertos. Por otro lado, no me puedo evitar de uno, de un evento que también se monta hoy en Zaragoza y que sin duda le tengo mucho cariño. En este caso os hablo de la gente de Zarpa, y como ya sabéis, es una protectora de animales que está aquí en Zaragoza, y hoy sábado 18 de mayo en el Paseo Independencia de Zaragoza, a partir de las 6 hasta las 9 de la noche, tenéis una mesa informativa de Zarpa Zaragoza, protección animal, en la que se pueden ofrecer una feria, en la que montan, perdón, una feria de ideas, y en la que podéis conocer a toda esta gente. Y si queréis acercaros un poco más a este mundo de todos esos perros que desgraciadamente necesitan un hogar, estamos súper poblados de perros y hay muchos perros que desgraciadamente no tienen casa, si os queréis adoptar un perro, si conocéis a alguien que vaya a comprar un perro, no lo compréis, ir a preguntarle a Zarpa, por favor, o a otras asociaciones de animales que hay en Zaragoza, y que lo sepáis. Esta tarde en el Paseo Independencia, a partir de las 6 y hasta las 9 de la noche, están ahí la gente de Zarpa en el Paseo Independencia con esta mesa informativa en la Feria de Ideas. Otro más, que tengo por aquí otro más, me estáis esperando, pero tengo otro más. El World Goth Day, que yo no me había enterado de esto, tío. O sea, el Día Gótico Mundial, supongo que es el rollo, ¿no? Sí, ya, la traducción es esta. Está montado para el próximo sábado 25 de mayo. Entrada libre a partir de las 9 y media. ¿Dónde? En el Puerto de las Ánimas, en la calle Santa Teresa Jesús 9 de Zaragoza. Leo en el cartel: stand y ropa, complementos Electric Sisters, stand artesanía y complementos de Calaverita My Friend, stand de literatura más lectura de microrelatos a cargo de Coleccionable de Tragedias, danza tribal gótica Infusion Dance Co. y Azahara Pintanel Fusion Artist, y el directo Dark Wave de Ether, directo acústico de Terror Punk de Los Experimentos en el Terror, y directo acústico Rock Punk God de El Luto del Rey Cuervo. Menudo cartelón. A todos los góticos, amigos de llevar, pintar los ojos, cosas oscuras, sí, mechas en el pelo raras, y que os va el rollo así, oscurete, ya sabéis, Los Experimentos en el Terror los vimos hace poco, el ucraniano y yo los vimos bien de cerca, hace poco en la sala, dilo tú, en el Ecos, en la sala Ecos de la calle Sevilla. Bien de cerca y vamos, que estuvimos compartiendo escenario. Sí, y nos lo pasamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Nos lo pasamos genial, así que ya lo sabéis, el próximo 25 de mayo, el World God Day. Existe también en Alemania, creo, en Leipzig. ¿Sí? Si queréis ir a Leipzig, para Leipzig. También hay por ahí, ¿no? Y otro concierto que hay para esta noche, pero que no está aquí en Zaragoza, es el Boa Fest, que se organiza en Madrid y del que el ucraniano y yo tenemos dos entradas que nos han tocado gracias a nuestro amigo del programa Only Real Hip Hop y por la banda sonora que le hicisteis de ese programa. Entonces, esta noche, el ucraniano y yo y cualquiera que vaya a Madrid se puede comer en el Boa Fest en Rivas, va hacia Madrid, con Duokie, Sharif, Lírico, La Puta OPP, Crew Cuervos. Además, Sharif presentando este que es un nuevo disco que salió el 23 de abril, Sobre los Márgenes. No me voy a comer ni un cachito de la canción, es que la vuelvo a poner desde el principio. Este temazo lo compartí ayer KCO en el Facebook y decía: menuda enganchada escuchando este tema. El Grito en el Suelo, Sharif sonando en Radio Topo, y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. Puedes ahorrarte tu justicia. Donde yo vivo la tristeza no es noticia. El diablo cuando juega siempre esconde un as. La ruleta del destino dice no va más. La represión no es la solución. Menos policía y más educación. Yo represento a mi generación. Sexo y poesía, droga y resignación. Mientras danza el bien y el mal en la balanza. Aquí la iglesia trafica con la esperanza. Y yo no sé si es por la moda o por los focos, o si jóvenes se drogan para no volverse locos. Pero tú estate tranquilo, si no entiendes lo que hablo. Mira chico, no te des por aludido, que estaba para los míos, para los héroes sin medallas, que saben del sudor y las agallas. Uno por la sangre que fluye como los ríos. Dos por los tuyos y los míos. Tres por la vida y su alegato. Digo cuatro por los corazones que desato. Uno por la sangre que se esconde en cada línea. Dos por el amor de mi familia. Tres por el sudor del trabajo. Digo cuatro por llegar hasta la meta sin atajos. Buscando la libertad. Paso de reprise, siempre voy demasiado deprisa. Futuro negro, asfalto gris. pena de país, le robaron la sonrisa. Y por el dólar todo vale, vivir como animales en la jungla donde todos son iguales. Yo estoy cansado y he perdido la paciencia y el rumbo en este mundo sin conciencia. No soy violencia, soy autodefensa. La libertad del que dice lo que piensa. Soy de esa inmensa minoría que no traga la prensa ni guarda en la despensa la alegría. Así que guarda los cuentos de hadas. El futuro son los niños y los niños ya no creen en nada. Nada va a cambiar lo que yo siento. La revolución no está allá afuera, está aquí dentro. Uno por la sangre que fluye como los ríos. Dos por los tuyos y los míos. Tres por la vida y su alegato. Digo cuatro por los corazones que desato. Uno por la sangre que se esconde en cada línea. Dos por el amor de mi familia. Tres por el sudor del trabajo. Digo cuatro por llegar hasta la meta sin atajos. Soy una voz, un pensamiento, la aguja del reloj a contratiempo, el sentimiento de los corazones buenos. Soy como tú, nada más y nada menos. Y soy el viento y el manto del dolor. Soy el llanto de la flor que se ha convertido en río. Soy el canto de las voces sin voz. Soy la gente y todos sus nombres son el mío. Yo solo soy el esfuerzo y el intento. Voy desprotegido contra el viento. Soy como tú, siempre libre, sin dueños. Busca la respuesta dentro de tus sueños. Mi esfuerzo es el engranaje del talento. Escucha y verás que no te miento. Calibra bien tus frenos. Caiga lo que caiga, no te vengas a menos. Suena guapo, ¿eh? Lo nuevo de Sharif, su nuevo disco Sobre los Márgenes, y este tema, El Grito en el Suelo. Y esta noche el ucraniano y yo lo vamos a ver en directo. Gozaremos en el Boafest de Madrid. Y si alguien se va, por favor, pegarnos un toque y nos vamos juntos, ¿ok? Algunos estarán preguntando, ¿cómo os puedo pegar un toque para conseguir todo lo que tenemos en el programa de hoy y colaborar con nosotros? Muy facilito, las vías de contacto ya están abiertas. Podéis entrar como siempre en Facebook, facebook.com/elcantamañanas, donde tenéis todo el universo de este programa que escucháis, El Cantamañanas con K, por favor. No lo escribáis con C como los garrulos, con K. También os podéis contactar a través de Twitter, en mi Twitter personal, @guindiman, o también en @radiotopo. Hay hashtag Cantamañanas, creo que deberíamos crear ya el hashtag Almuertívoro. Y también muchos otros, pero ya lo sabéis, @guindiman o @radiotopo. Pero a mí, como siempre, me encanta que me llaméis al 976-291-398. Repito, 976-291-398. ¿Para qué nos puedes llamar en el día de hoy? Nos puedes llamar para comentar las cuestiones que tendremos hoy, porque vamos a hablar de clones, chicos. Ya sabéis que estas semanas hay unos científicos de la Universidad de Oregón que han conseguido clonar células madre, bueno, coger células madre de embriones clonados. Así que después vamos a ver qué pasa con la clonación. ¿Estamos a favor, en contra? ¿Qué? Yo tengo un par de clones ya guardados en la nevera. ¿Sí? ¿Sí? ¿De recambio? Hombre, cuando se me estropeen los pulmones, decir, oye, cámbiame los pulmones, cámbiame el hígadillo. De puta madre. Esa es una de las cosas que se proponen, ¿no? Para estos avances. ¿Tú, Stephen, qué? ¿Eres pro-clon o anticlon? Soy un clon. ¿Tú eres...? Pues hombre, un poco de cara ya decía yo que tenías, ¿eh? No, Un poquito de cara sí que tienes de clon. No, pero... No he visto que tengo la cara de Merkel. Eres... Te han sacado a partir de células madre de Angela Merkel y te han metido en Radio Topo para investigarnos. Sí, sí. No me extrañaría un pelo. No te puedes fiar de los alemanes. Te salen por debajo de la mesa. Ya sabéis, si sois vosotros oyentes, sois pro-clon o anti-clon, creéis que esto es una desidia contra el universo, contra Dios o contra lo que sea, y queréis poneros anti-clon, ya sabéis, 976-291-398. Y si queréis ser pro-clon, pues también nos lo podéis contar a través de nuestras vías de contacto, Facebook, Twitter o el teléfono. Y además, tú estarás diciendo, ¿y qué aliciente me da el guindilla para llamar? Pues hoy, chicos, mira, voy a parar hasta la música y todo, me he acordado de traer los boletos de Radio Top. Hoy me he acordado de traerlos. Sí, me acaba de venir a la mente ahora mismo que los llevo en la mochila. Muchos no sabrán de qué estamos hablando, pero que sepáis que Radio Topo sortea una cesta de productos agroecológicos, revolucionarios y libertarios, llena de libros, de discos que han puesto vinilos, fanzines y también alimentos agroecológicos que podéis conseguir gracias a la rifa de Radio Topo. Lo primero, se sorteará en la Madalena, en la Semana Cultural, el viernes 15 de julio, si no recuerdo mal, ¿vale? No, de junio, perdón, de junio, el próximo viernes 15 de junio, junio con N, en la Vía Láctea, casi seguro, si no, se informará, pero de momento ese es el emplazamiento. Visiten nuestro Facebook. Una cesta valorada en 200 euros y que los boletos cuestan 2 euritos. Podéis conseguir boletos, por ejemplo, en bares como La Flama, pero a todos los programas nos han dado 50. Y yo hoy he traído el taco que les toca a los almuercívoros y a la gente del equipo para repartir. ¿Eh? No me acordaba de que lo tenía, pero espera, lo voy a coger. Entonces eso no es bueno. Eso no es bueno, pues yo aquí celebrándolo como si fuera, oh, qué buena, y eso es una... Míralo, sí, sí, es una obligación. Eso es currele, go. Es una obligación, claro, tío. Oye, cago en 10, tío. No curráis nunca en los almuercívoros, además, hoy os he pagado yo el almuerzo y todo, o sea, hoy, mira, mira, tengo aquí los boletos de Radio Topo para que los oigas, ¿los oyes, más o menos? Sí, ¿no? Pues que sepáis que en el Cantamañanas tenemos el boleto más heavy de la rifa de Radio Topo, que es el número 666, que me esperé de propio para cogerlo y todo. Si alguien quiere el número 666 de la rifa de Radio Topo por toda la pata, que lo pago yo, lo pago yo, por favor, llámame al 976-291-398, dinos si eres pro-clon o anti-clon, o crees que esto va a ser todo agua de borraja y al final no van a hacer nada y se va a mandar toda cascala, pero eso, una opinión por favor, y te llevas el boleto más heavy de la rifa de Radio Topo. ¿Qué te parece? Pues sí, ¿no le habrás hecho un hechizo de maldad ahí? Sí. Venga, a ver a quién... Tiene ahí... 666. Está maldito. Está agafado. Está agafado. Maldito. Es el número maldito, tío. Cuando lo imprimieron, la tinta se pegó fuego, tío, y todo. Se puso ahí Destroyer. Sonó una guitarra eléctrica mientras... Sí, sí, sí. Mira, mira, se está moviendo y está poniendo música y todo el boleto. Mira, sí, sí. Nos ha puesto la música de los Coma y este. Aquí huele como que han fumado, tío. Sí, sí. Eso dicen, ¿eh? Después seguimos con más, ya lo sabes. Colabora con nosotros y llévate el boleto más heavy por toda la pata. Gracias al Cantamañanas. No te despegues de la 101.8. La música de Coma aquí huele como que han fumado. Nos lleva hasta las 11 y 26 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo. Qué contento estoy, chicos, porque cómo se nota que hacer sorteos funciona un montón, ¿eh? Yo siempre intento hacer cosas para que la gente llame al Cantamañanas. Y en este caso, al loro de sortear el boleto más heavy de Radio Topo, ya tenemos a nuestra queridísima República al otro lado de la línea telefónica. República, buenos días. Hola, buenos días. República, siempre nos escucha, ¿sabes? Siempre nos escucha, siempre viene a los bolos de Radio Topo y todo. Y ha sido de acabar de decir que sorteábamos el boleto y se ha puesto a sonar el teléfono, que a mí me encanta. A mí me encanta, ya lo sabe República, que a mí me encanta. ¡Madre mía! Nos siga férrimamente, ¿eh? Sí, sí, oye, que voy a seguir yo, si no. Que voy a seguir yo, si no. Nos alegra, no hay nada mejor que seguir a estas horas en las otras radios, claro que sí. El único programa despertador de los sábados. Bueno, bueno, República, para llevarte este boleto de la rifa de Radio Topo, ya sabes que tienes que darnos tu opinión. ¿Qué pasa con los clones? Porque estas semanas ya ves que está todo revuelto con lo de las células madre que han conseguido a partir de estos embriones clonados. ¿Tú cómo lo ves esto de los clones, República? Pues yo es que lo veo negro, ¿eh? Porque no sabemos si esta noticia que sale a la luz es lo que quieren que salgan o es verdad. Es de saber si no hay ya clones por ahí funcionando. Eso por un lado. Por otro lado, bien, esto va a valer para que los hijos de los ricos renueven su hígado quemado de tanta fiesta y tanta farándula. No creo que nos llegue al pueblo, no creo que si yo necesito una rodilla a mí me vayan a facilitar el tema. A mí me facilitarán el pagar los impuestos para que hagamos clones para esta peña. Bueno, esta es mi opinión. Pero vamos, que crees que por mucho que sea un avance científico muy importante, realmente a la población en general no nos va a llegar a... No lo vamos a llegar a aprovechar, ¿no? O por lo menos no todo lo que deberíamos y que se va a quedar en la gente rica, ¿no? No, evidentemente por la salud del pueblo no, es que les importa un comino, o sea, que se jodan y se ponen malos, o sea, no, nada, así opino. Vale, pero en cualquier caso sí que ves bien que lo investiguen, porque hay mucha gente que lo que tiene es problema moral con que se investiguen estas cosas, como que la clonación debería parar ahí, ¿sabes? Como que no se puede llegar a clonar a una persona. ¿A ti qué te parece? Deberíamos por lo menos intentarlo y saber si nos podríamos fabricar recambios, aunque luego los tengan solo los ricos. ¿Qué te parece? Es que yo pienso que todo el dinero gastado en esa dirección está faltando en una salud primaria buena, en una información, una cultura de la alimentación, de la ecología. Yo es que antes de disparatarme por otros lados, solucionaría todos estos huecos que nadie mira, no, en fin, no estoy, en fin. Y eso sabiendo que va a pagar el pueblo los ensayos, el esto, el otro, y a nosotros no nos va a llegar. No, a mí qué más me da que se puedan hacer cosas si es a un precio que yo no voy a poder pagar. Pues los Bárcenas, los estos, bien, bueno, pues. Vamos, que más educación, más dinero para lo social, para la cultura, para la salud básica, información. Esta es mi postura. Vamos, que hay muchos sitios en los que gastarse el dinero antes de seguir investigando en recuperar células madre, ¿no? En clonar seres humanos, me estás diciendo, ¿no? Podrían investigarlo en muchas dolencias que hay ahora, por ejemplo, o lo que hablamos, que muchas veces la ciencia, como en el hecho de los transgénicos, ¿no? Que parece que la ciencia siempre nos va a ayudar, pero en realidad, si fuéramos todos más naturales y las cosas fueran más sanas, no nos tendríamos por qué preocupar de estas cosas, ¿no? Deberían, por ejemplo, intentar eliminar la diabetes antes de ponerse a clonar a seres humanos, por ejemplo. Claro, a ver por qué se ha producido, qué desajuste tan tremendo tenemos, pues iríamos seguramente que a la alimentación. Y entonces, como les da igual lo que coma el pueblo, pues oye, pues ya está. Y yo cuidaría más a la gente mayor, que tenga todo lo que necesite, que no los niños, nosotros los puretas, caramba, todo, que ahí hay muchos agujeros, que cuando decíamos que teníamos la mejor seguridad social de Europa, mira cuantísimas carencias, cuantísimos agujeros, y ahora con los recortes ya apaga y vámonos, como para clonarnos. Pues esto es... Vamos, que dejemos de clonarnos y dediquemos dinero a muchas otras cosas que están pasando antes, ¿no? Aún así que sepas que creo que la Universidad de Oregón lo que se apoya es en dinero privado, ¿vale? Que lo sepas, como muchas otras cosas. Pero, claro, calcula que si esto es un avance, ¿no? calcula que muchas universidades o muchos hospitales, quizás sí con dinero público, aunque ahora se van a volver privados casi todos, con dinero público lo podrían investigar y, por supuesto, seguir en esta línea, pero quizás sí que hay otras cosas. Bueno, vamos a dejar de poner a República entre esto, porque República siempre que me llama nunca quiere salir en directo, ¿vale? Pero hoy le he dicho, hoy que te llevas el boleto más heavy, tienes que hablar en directo a República para que la gente te oiga y que sepa que eres real. Es que me chantajeas. ¿Te chantajeo o no? El cebo perfecto. Mira, si lo estuve maquinando, que me estuve esperando siguiendo a Virus para conseguir el boleto 666, que lo tengo aquí en la mano. Ahora mismo se lo estoy enseñando al ucraniano y al Stephen para que lo... Y tú lo verás ahora mismo. Colgaremos otra vez la foto en el Twitter y en el Facebook del Cantamañanas y te lo apunto. Y además, para que no, por si acaso, el día que sea la gala de Radio Topo, que os recuerdo, será el próximo 15 de junio, si los astros y el tiempo lo permite y no pasa nada, en la Vía Láctea, por si acaso no puedes venir, no te preocupes, que si nos vemos antes te lo guardo yo y si te toca te llamaré. Vamos, confío plenamente. Vale, de acuerdo. A lo mejor, si te toca, a lo mejor le falta algo que me haya cogido por el camino, ¿no? Pero y tal, por el porte, pero no pasa nada. Ya bueno, sabes. Todo sea por la peña. Y además, si tocara un algo, mira, yo no puedo comer de todo, estoy malita, entonces habría algo de fiestiviri, ¿no? Yo voy a venir aquí con una cesta. Bien, bien. Genial, o sea, algo tocaría para el Cantamañanas. Muy bien. Hombre, cómo no. Muy bien, pues vamos a despedir a República para que siga disfrutando por su casa mientras esté recogiendo lo que... No sé qué estabas haciendo ahora, República. ¿Estaba recogiendo, escuchándonos? Tengo la casa guarreta y fumándome un cigarrito y escuchándote. Hoy es que no tengo ganas de limpiar, no tengo ganas hoy. Oye, pues muy bien. Buenas, ya sabes, en el sofacico y tranquila. Pues oye, muchísimas gracias, República. Te guardo el boleto. Si nos vemos antes, te lo daré. Bueno. Y si no, te lo cogeré yo ahí en la Vía Láctea. Y además nos ha dicho República que le molan los almuercívoros y tal, chicos, o sea, sí, ya que está aquí el ucraniano. ¿Te animas algún día? Dice, ahí, el otro día estuvisteis en el Barrio Jesús, República es de allí, y le falló. O sea, que si otro día volvamos por el Barrio Jesús, República, bájate con los almuercívoros, ¿vale? Ah, pues vale, perfecto. Espera, que además es que es eso, que nos había recomendado un bar ella también. Ah, sí, el Sumum. S-U-M-M-U-N. Vale. En Matilde Sangüesa, número 3. Ahora digo a nuestro secretario que la apunte. Que la apunte el secretario de los almuercívoros, ya sabéis. El Sumo puede ser el próximo destino de los almuercívoros. Bueno, con eso te dejamos, República. Muchísimas gracias por todo. Te llevas el boleto. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto, ¿vale? Un abrazo y muchísimas gracias siempre a vosotros. Que me tenéis contentísima, vamos. A ti, guapa. Un abrazo. Nos vemos. Salud. Adiós. Adiós. Me encanta que nos escuche República porque siempre es muy activa. Y oye, ¿qué pasa? Que ahora nos hemos quedado sin el boleto 666 y a lo mejor hay alguien que está diciendo, ya no llamo más. Me atrevo a regalar uno más. Me vais a costar 4 pavos los oyentes, pero me atrevo a regalarlos porque los pago yo, que esto no lo paga Radio Topo. Así que si alguien se atreve, por favor, 976-291-398 y cuéntanos tu opinión. Pero ya que hemos tenido llamada nuestra amiga República y yo quiero que se siga moviendo por casa, porque ha dicho que no tiene ganas de recoger, pues seguramente le apetecerá escucharse algún temazo. Vamos a meterle un poquito de marcha en el cuerpo con la música de los Elia Domus y este Mondo Generador. Y después ya sí vienen los almuercívoros, que hoy hemos estado en Casa Germán, en la Plaza San Miguel. No te muevas, que te lo contamos aquí ahora mismito. A otro sitio. antes y después, nada puede ser igual. ¿Qué más puedo hacer? Lo que hay es lo que ves. Nada puede ser igual sin tu querer. No puedo oír, no puedo hablar, no puedo ver. Nada puede ser igual sin tu querer. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Digue'm, quants mapes t'han servit per trobar-te? Digue'm si algú mai t'hauria dit on buscar-te. I una barca no navega sense tripulants. I tu no escullis el vent que trobaràs. Cada milla que passa és foc a la brasa que ens farà créixer. Cada somni que es trenca és una altra promesa que viurà per sempre. La música de los Elia Domus y ahora los Itaca Band y este Rema, su nuevo videoclip que ya podéis ver en YouTube y en su Facebook. Con ellos llegamos ya a las 12 menos 20 del mediodía. Tiempo para que ahora sí lleguemos al momento del cantamañanas, favorito de aquellos a los que el olor a fritata les llama como un canto de sirena. A los que pasar la mañana con un café en el cuerpo... ¿pero qué me estás contando? Nuestros queridos almuercívoros. Bueno, hoy ya nos doy los buenos días, chicos, otra vez, porque hoy hemos tenido que volver a hacer nosotros los almuercívoros, Como ya sabéis, esta sección es a cargo del Chastas y de Lucra, pero el señorito Chastas, pues otra vez, desgraciadamente, no ha podido venir, así que estamos teniendo que cubrir su lugar, ¿verdad? Sí. Que me dejáis aquí solo, que parece que estoy yo solo en la radio, así que hemos tenido que cubrir su lugar. Entonces, por ello, como siempre, chicos, tenemos que empezar cantándonos el estribillo que abre siempre esta sección de los almuercívoros, ¿de acuerdo? Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. Como siempre saturando, pero ahí están los almuercívoros, que hoy hemos ido al bar Casa Germán, que está en la Plaza San Miguel. ¿En qué calle exactamente, ucraniano? Que tú lo has estado mirando por en la calle Antonio... ¿Cómo se llama esto? Muy bien. ¿Antonio qué? O sea, te has pegado 10 minutos mirándolo en el móvil y al final no sabes cómo se llama la calle. Y luego bueno, Agustín. Agustín, no sé qué. ¿Agustín qué? Agustín de Hipona. Qué fatal. En que la casa llamada. Que está justo en la Plaza San Miguel, en la primera callecica que se mete a la derecha. La calle Salto no, la siguiente. O sea, entre el Coso y la calle Salto hay una calle solo. Pues por esa os metéis y está ahí Casa Germán, que lo sepáis. Nos hemos olvidado de mirar la calle, pero somos así los almortívoros. Y el ucraniano no sé por qué no tenía preparada, pero bueno. Que la tengo localizada. Venga. Estamos ahí cargando. Venga. Ah, vale, que estás cargando. Bueno, pues vamos, entonces. Vamos comentando. Vamos a ir comentando cómo ha ido este almuerzo en Casa Germán, ahí muy cerquita de la Plaza San Miguel, en la Plaza San Miguel mismamente. Lo primero, hemos ido a almorzar, señor Sibilovich, ucraniano y yo, y como ya sabéis, los almuercívoros siempre tiramos de huevos fritos con... ¿Con qué han sido hoy los huevos fritos, patatas, señor Sibirovich? Con patatas y... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo otro? A ver. Un torrendo, Stephen, un torrendo. Que ya veo que en Alemania no lo tenéis muy pillado esto de los torrendos, ¿eh? Todo es Wurst. ¿Todo es? Wurst. ¿Qué significa vos? Esto, este chupo, ¿cómo se llama? Ah, vale, cerdo, te refieres, o que sí. Todo es tocino, vale. Ya. Todo lo llamáis tocino y ya está. Bratwurst, Frankfurter Wurst. Ah, vale, sería Torresbrust, me estás diciendo, ¿no? Vale, vale, ahora te he pillado. Es que es difícil de coger, el humor alemán está ahí. Porque nos ha recomendado, el camarero nos dice, bueno, tengo torrendico, porque el ucraniano ya iba a tirar al bacon. Pero le ha dicho, bacon no, aquí torrendo. Y además, un torrendo majo, ¿eh? De un dedazo. Sí, sí, no. Un torrendo majo. Qué guay. Y en mi opinión estaba muy bueno. Mira, ahora me acaba de ir así un poco. Ahí, eso es el degustillo. Exacto. Eso es que es un torrendo bueno. Eso que ha calado bien el torrendo, sí, que sí, se sí. Me ha metido hasta dentro. Un torrendo muy bueno, por lo menos el mío estaba muy blandito. ¿Los vuestros cómo estaban? Bien, también. ¿Sí? Sí. Yo lo he notado sabroso, tal. Los huevos fritos. Bien, bien. Uno había con la yema rota. Pero bueno, no pasa nada. El otro estaba bueno, el otro estaba muy bien. Un poquillo de aceite, ya sabes que yo no soy muy amigo del embadurnado de aceite. Pero bueno, para mojar siempre está bien, es jugosillo. Sí, tú eres un poco antiaceite. Tendrían que pasar los huevos fritos por un papel, no por una servilleta casi. No, tampoco es eso, pero vamos. No, también hay sitios en los que te vuelca la sartén encima del plato. Entonces claro, pues eso yo que sé. Eso hay tampoco, todo, ¿no? Vamos. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Tampoco, es que si todos los sábados te pones ahí fino de huevos fritos con aceitaco, pues claro, al final el colesterol se nota, tío. Hay que tener un poquito de cabeza. Hombre, tú ya tienes que tener el colesterol hasta arriba. No puedo comerme los huevos toda mi vida, ¿no? No quiero tener que esperar dentro de 20 años ya y decir, no podré comer más huevos. Entonces ya siempre pasaricos por agua. Te va a dar una huevitis fritis, como decía Paco Martínez Soria. ¡Huevitis fritis! Pero pues, yo lo decía por otra cosa. Pues a ti se refería a los huevos. A ti es posible que te dé, ¿eh? Yo ya de dos fines de semana de ir a hacerlo, ya me lo estoy notando el almorzar tanto. Pero bueno, en mi opinión ha estado muy bien. Sí. Y a mí me han gustado mucho las pataticas, patatas caseras, está, cortaticas bien. ¿Vale? A mí, además, no muy grandes, que a mí eso me encanta, porque coges muchas de ganchadica, está muy bien. Había un poco demasiado de aceite para mí. Mira, ya está el ucraniano también, le parece que había demasiado aceite en el plato. ¿De las patatas? Sí, en las patatas. Te gustan más torradas, ¿no? Más hechas o con menos. Más alemán. Más alemán. Más. Pataten. ¿Sí? Llevo un poco de demasiado de aceite. Vale, veo que el aceite lo tenéis vosotros como punto común. A mí me ha parecido bien. A lo mejor es que yo soy un poco afeitatas. O a lo mejor soy un poco menos afeitatas. Aceite del tuyo también. No todos los platos son igual. Es decir, que no es que el restaurante diga, nosotros ponemos exclusivo un baño de aceite. Hay veces que sale con aceite, sabía, y veces que sale con menos. No pasa nada. Sabía tampoco. que era el director del programa y ha dicho, a este le voy a poner el plato bueno. Ha sacado el tipo con el tráfico de cocina. Sí. Bueno, por lo menos está bueno, no nos hemos dejado nada. El ucraniano, puedo dar constancia de que hasta ha rebañado el plato. Ha rebañado con A de antes. No, no rebañado, ha rebañado. Ha rebañado el aceite. Exacto, o sea que mucho aceite, pero al final ha rebañado. Ha rebañado el aceite. La cuestión, una cosa curiosa que nos ha llamado la atención del bar Casa Germán y que a cualquiera le va a llamar la atención cuando entre, porque vamos, te lo comento entero. Es que está lleno de fotos de Elvis. Fotos de puzzles. Llenísimo de Elvis. Sí, sí, llenísimo. O sea, está hasta todo arriba. Relacionado con Elvis. Además, nos ha dicho el camarero que es cosa de la jefa con la que nos hemos hecho una foto y que además creo que la ha compartido ya el ucraniano en el Facebook y si no la compartiremos ahora mismo, que más vale que la hayas compartido ya. Y la verdad es que la mujer es muy fan de Elvis y tenéis ahí todos los fans de Elvis que queráis. Por favor, ir a desayunar, a almorzar a Casa Germán. Tremendo, o sea, pero fotos de los conciertos, tal. Los puzzles ahí me han dejado maravillado porque hay un puzzle que está con Marilyn y tal, que las piezas no son piezas normales, son piezas curvadas, raras. Un puzzle raro, de verdad, de Elvis todo, todo el mismo, monotemático. Pero oye, los amantes de Elvis ya lo sabéis, Casa Germán, ahí en la Plaza San Miguel, almuercico. Además, muy bueno para mí. Por lo menos, y además nos ha salido baratillo, porque ahora viene la cuestión, el precio, porque todo el mundo dice, ¿cuándo, cómo os habéis puesto? Tal, no sé qué, el almuerzo muy bien, pero ¿cuánto te sale esto al final en el bolsillo? Nos ha costado 12 euros, 3 almuerzos de huevos fritos con torrezno y 3 tubos de cerveza. Bien, 12 euros. Está bastante bien, ¿no? 4 brazos de almuerzo. Yo creo que ha estado muy bien, así que le tenemos que poner. Hemos visto Elvis. Ya te digo, hemos visto a Elvis y además también hemos visto al señor Sibilovich haciendo de Elvis, que también tenemos la foto y también la pondremos para que la gente te vea haciendo de Elvis. Stephen Presley, te hemos bautizado. Así que, como yo no soy almuercívoro profesional y vosotros sí, por favor, la nota que le ponemos al bar Casa Germán en la Plaza San Miguel, almuerzos a 4 pavos y fotos de Elvis por todas partes. Además hoy ha estado bastante reñido. Hoy ha sido de plantearlo durante un rato conmigo mismo y la nota final es de un 8,5. Largo. 8,5 largo también. Largo. ¿Sí? Como cuando te tiras de plancha sobre la piscina y dices, ¡buah! Pues es un 8,5 largo. Largazo. Un 8,5 con rock and roll, baby. Así de rock and roll. Con rock and roll y un poco de tupé. Aunque tú no gastas mucho de eso, pero con un poco de tupé. Lo llevo de la barba. Pero vamos, a mí por lo menos me ha encantado y la verdad es que nos han tratado muy bien, eso sobre sí, todo. Sí. Ha sido muy simpático, tanto el camarero como la jefa que se ha salido a hacer la foto en el Facebook con nosotros. Y bueno, se nota, cuando un bar te tratan así, ¿sabes? Que no es el típico bar que vas ahí y te dan el almorzar, cliente más. Luego el almuerzo repite mejor. Sí, yo qué sé, yo creo que te quedas mejor, ¿no? Sí. Pero ya lo sabéis, amantes de Elvis y a todo lo que le gusten, los almuercicos baratos al lado de en la Plaza San Miguel, en el bar Casa Germán, os lo recomendamos. Y dicho esto, un poco más de música, ¿ok? Sí. Porque ya son las 12 menos 10 minutos, menos 12 exactamente, os digo menos 10 por redondear, ¿sabes? Pero son menos 12. Así que vamos a escuchar un tema que me mandan desde Peal de Becerro, una localidad de Jaén, los SDM. Coleguitas que nos encontraron por el Facebook y me mandan sus temas para que los sigamos conociendo. En este caso, han dedicado este tema a los maltratos a las mujeres. Así que escuchamos a los SDM y este Un Día Gris. Aguantar, el miedo me echa para atrás. la cama, intentando evadir entre rabia el dolor. No sé si es que yo era fuerte, los golpes no me hacían nada, me dolían las heridas de mi corazón. Es un castigo vivir contigo, tus ojos derrochan frialdad. Es un infierno que me quita el sueño, no sé cuánto podré aguantar, el miedo me llama atrás. Descansaba en su sofá y en mi mente imágenes de una vida mejor. Un cuchillo entre mis manos se lo atravesé en el pecho, se curaron las heridas de mi corazón. Y ahora yace en el suelo. No sé qué me pudo pasar, pero me queda el consuelo de que nunca más me volverá a tocar. Era un castigo vivir contigo, tus ojos ya nunca se abrirán. Y en el infierno te estarás pudriendo. ¿A quién vas ahora a molestar? No volveré a echarme atrás. De Jaén, concretamente desde Peal de Becerro, la música de SDM y este Un Día Gris. Los podéis encontrar también en Facebook, SDM, haciendo buen rock and roll y, como ya veis, con temas también trasfondo social y también temas juergueros, de todo, SDM, ya lo sabéis. Me mola que la gente nos encuentre por el Facebook, ¿sabes? Y por las redes sociales, como también lo podéis hacer vosotros a través de Facebook, facebook.com/elcantamañanas o en Twitter, @radiotopo o @guindiman. Y ahora es ya tiempo de que nos pongamos conspiranoicos. Lo que pasa es que había saltado esa sintonía, pero no, salta esta. Ahora ya se ve, cambia el rollo. Hombre, cambia muchísimo el rollo. Cogemos este voz de locutor de los buenos. Porque estas semanas la ciencia y un poquito la conspiranoia, por lo menos para los que somos un poco así, se nos cruzan, ¿no? Concretamente con la cuestión de los clones. Atención, que viene un nuevo invitado. Sí, sí, ir uno a abrir, por favor, porque llaman a la puerta. Ya sabéis que nosotros tenemos que salir a abrir. ¿Por qué? Porque esta semana investigadores de la Universidad de Oregón han anunciado la obtención, por primera vez en la historia, de células embrionarias humanas por clonación. Que es lo que os preguntábamos hoy, que si os molan los clones o no. ¿Qué pasa con los clones? Empleando la misma técnica que dio origen a la oveja Dolly hace ya 17 años. El objetivo, según dijo cuando la fabricaron a la oveja Dolly, dijeron, el objetivo es avanzar en la comprensión de enfermedades humanas y de animales. Es lo que dijo Ian Wilmut el 5 de julio del 96 cuando nació la oveja Dolly. Bueno, ya tenemos aquí nuevo colaborador. Bueno, espera, siéntate por favor, así te quedas, vienes ya a hacer los clones y todo. Siéntate, siéntate, Mr. T, por favor, porque recibimos en el micro 2. Así es el programa más natural, viene un invitado y ni paramos para presentarlo ni nada. O sea, vienes y te metes. Vamos a darle los buenos días a Mr. T como se merece, con los gritos y aplausos. Siéntate, por favor. Ah, buenos días. Madre mía, que viene corriendo. Tenía que haber venido a los almuercívoros y no ha sido capaz de venir. Y ahora viene con toda su pachorra. No te desprisa, ¿eh? O sea, tú tómatelo con calma. Bueno, cuidado. Espera, que ahora sí que le voy a poner los gritos y aplausos, porque la gente en sus casas no lo está viendo lo que está pasando. Pero Mr. T y yo ahora mismo hacemos un programa juntos, se llama Mate Amargo. Ya es un programa ya conocido por los oyentes de Radio Topo, que se emite los lunes de 9 a 10 de la noche con la información del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, donde repasamos las noticias sobre Sudamérica y otros pueblos que están en lucha para conseguir su libertad. Entonces, ¿qué pasa? El programa se llama Mate Amargo y yo no he probado el mate nunca. Nunca. ¿Tú has probado el mate alguna vez, ucraniano? No, tío. Sí, una ¿Tú, vez. ¿Eh? ¿Tú lo has probado? Sí, he encontrado a gente de Argentina. ¿Sí? ¿Y te ha molado? Está bien. ¿Está bien? No. Lo dices con la boca pequeña, ¿está bien o no? ¿Una bebida para un alemán? Los alemanes iban de cerveza, ¿no? Siempre. Vale, pues por lo menos Mr. T me acaba de enseñar que me ha traído una bolsa de mate de por lo menos un kilo. O sea que muchísimas gracias, Mr. T. Y después si eso lo probamos. Pero bueno, nos probamos. Te va a gustar. ¿No me va a gustar? ¿Seguro? Yo creo que no te va a gustar, pero bueno. Bueno, pues acaso lo probaremos, a ver si me amarga el mate. Por eso te he traído un kilo, porque como sabes que no te va a gustar, para que te lo bebas todo. Lo ataremos a la silla y le pondremos un embudo. Sí, sí. No querías mate, toma mate, ¿no? Bueno, dicho todo esto y ya sacaos de tema, vamos a volver, ¿vale? Y lo voy a volver hasta empezar y todo, porque esta semana, como ya sabéis en los medios, la clonación humana está a debate. ¿Por qué? Porque investigadores de la Universidad de Oregón han anunciado la obtención por primera vez en la historia de células embrionarias humanas por clonación, empleando la misma técnica que dio origen a Dolly hace 17 años, como ya os he dicho. Entonces, el primer animal clonado se supone que fue la oveja Dolly, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos? Que estáis ahí dispersos haciendo no sé qué. Es que estamos con eso. No sé qué demonios estáis haciendo. Estamos intentando por favor. Los cascos para el Mr. T. Pero dejar a Mr. T, que Mr. T lleva muchos años en la radio y se los tendría que enchufar solito. Vosotros estaros a lo que estáis. Es la oveja de Mr. T. Vale, sí. No. La oveja Dolly no dicen que se murió muy rápido. La oveja Dolly dicen que se murió muy rápido, pero la cuestión es: ¿es el primer animal clonado? Hombre, ¿es el primer animal clonado públicamente? Públicamente. O sea, claro. Que tú ya sospechas que hay más. No se sabe. Eso, como tantas cosas que no vamos a saber. Que si es que yo creo que el 90 o 99%, por no decir 99%, de lo que sabemos en verdad es lo que nos han querido contar. ¿No? Es lo que te han querido contar. No es ni que sí ni que no. Es lo que te han contado. Es lo que te han querido contar. Hombre, pero que tierra sepas... redonda, sí, es verdad, tierra redonda. Pero que sepas. No vamos a pensar ahora que no, que es plana. Pero yo que sé. Que sí que se sabe que hay más animales clonados. Ah, ¿sí que se sabe? Sí. Pues entonces no me pongas aquí en duda. Hombre, yo te lo pregunto. Aquí, chaval, yo te lo pregunto. Era la pregunta para ver la opinión, pero como os habéis liado, os habéis dispersado. Pero no te preocupes que ahora os centraréis. Ya sabes que estamos dispersos siempre. El primer animal clonado fue una rana en el año 1952, gracias a Robert Briggs y Thomas J. King. En 1984 le tocó el turno a los corderos, después de que Steve Willard se fusionara núcleos de células de embriones de 8 células a un ovocito ennucleado. Sus exitosos procedimientos fueron utilizados por otros investigadores como Ian Wilmut, Mark Sims y Néstor Luis, lo voy a llamar porque es NL First, yo le pongo Néstor Luis, me apetece, para realizar experimentos similares con los que fueron capaces de lograr la clonación de ovejas, vacas, cerdos, cabras, ratas o terneros. Esto en 1984, que de eso hace mucho más que de la oveja Dolly. ¿Vale? En 1964, vamos a pasar un poquito más adelante. La empresa PPL Therapeutics, dependiente del Instituto Roslick de Edimburgo, que creó a la oveja Dolly, anunciaba también en marzo de 2000 el nacimiento de Millie, Cristina, Alexis, Carrel y Dotcom, los cinco primeros cerdos clónicos del mundo. El quinteto abría la puerta a la futura creación de animales transgénicos con órganos que pudieran ser trasplantados a personas, lo que se llaman los xenotransplantes. ¿Vale? O sea, para que veáis que ya desde el 52 ya había ranas clonadas, hicieron terneros, hicieron de todo, ¿vale? Y ya en el 2000 hicieron aparte otros 5 cerdos, aparte de la oveja Dolly, que a nosotros no nos había llegado, el rollo de la oveja Dolly, era el clon, el único clon que había, ¿no? ¿Más o menos? Más o menos, sí. Que me miráis todos extrañados. No, sí, ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos o sea, en yo... lo que estamos? Sí, claro que sí. Vale, gracias. Por si acaso, digo, a lo mejor no me oyen. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que Dolly, como ha dicho el ucraniano, vivió muy poco tiempo, vivió 6 años y medio. En febrero de 2003, la oveja tuvo que ser sacrificada dado a una enfermedad pulmonar degenerativa, a pesar de que la esperanza de vida de su raza es de 12 años. Los técnicos de Roslin dijeron que no se sabía que no se debía que fuera un clon, ya que otras ovejas de su misma manada habían muerto de lo mismo, ¿vale? Y habían tenido la misma enfermedad. O sea que fue que pillaron un bicho, todo ese rebaño y ya está. ¿No, ¿vale? sería, no sería que celebraron el día de algo, yo qué sé, y se las comerían? La fiesta del cordero. ¿Qué quieres decir? ¿Que Dolly acabó en una parrilla? Igual que nos estamos quedando sin fondos. Tenemos que vender las ovejas para que se hagan en chuletas. Hombre, pues no lo sé. Vete a saber. Eso lo investigaré más. Sí, sí. Yo por lo que sé, no. Pero vamos. Mete tus dotes ahí, que eso tiene chicha de fondo. Tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha. Tiene mucha chicha. Con palo. Con lana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se quedaron sin juguete cuando se murió la oveja Dolly? Se fabricaron 4 clones de esta primera oveja en el año 2007, que además viven en la actualidad bajo el control de investigadores de Nottingham, en Gran Bretaña, y están sanas. O sea que puede que no se deba a que fuera un clon, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos claro, no se tiene por qué haber muerto porque sea una copia. Tras Dolly y sus hermanas vinieron un ratón, una cabra, 50 ratones, que alguien dijo, pues hecho uno, voy a hacer 50. Ya, a lo loco. Y Tetra, el primer mono completamente clónico, que fue obtenido por un método que producía artificialmente gemelos, partiendo de un embrión dividido artificialmente. Es que a mí, yo es que, ¿ves? No me imagino esto. Digo, o sea, clon a medias, ¿cómo es un clon a medias? Artificialmente, todo artificial y esto y parte natural, es como un zumo de naranja, metes la pulpa y parte de agua. Yo lo que quiero entender de esto es que lo que hicieron, porque lo hicieron con un experimento con 100 monos, ¿vale? Entonces supongo que los fecundaron y luego cuando iba a tener el monito, hicieron que ese embrión, partirlo y meterle un poquito de genética de la que quieran ellos, y así salió. Hizo gemelos, la misma madre tendría gemelos, pero en realidad solo tendría que haber tenido un mono, no sé si me entiendes. Sí, que cuando tenía que haber tenido uno, tuvo dos. Exacto. Y esos dos encima no son gemelos, son iguales. Exacto, son clones. El otro es un clon, porque lo has manipulado tú, has cogido. ¿Cuál es el clon? Ah, hombre, no sé, supongo que lo marcarán. ¿Cómo? Cuando le ponen una etiqueta justo cuando están ahí en el microscopio, a este. Un código de barras o algo, ¿sabes? A Cali Cruz, os ha tocado. Para cuando salga. No, hombre, supongo que los científicos, que ya son espabilados, cuando lo saquen, le mirarán la sangre o algo y sabrán cuál es la copia y cuál es el otro. Pero si eso tiene sangre, pero si no es un embrión. Un embrión. Cuando salga el mono ya, ucraniano, cuando salga el mono al final sale. ¿Y el mono lo parten por la mitad? Entonces, vamos a ver. Parten el embrión por la mitad, tío. Claro, pero el embrión es tan chiquitito, sí, ¿no? Eso es una cosa que, vamos, es que, ¿cómo vas a...? Y luego, cuando salga el mono grande, le sacan la sangre y ya sabrán cuál es de los dos. Que son iguales. Que los científicos son muy listos, tío. No sé si te lo puedo explicar mejor, pero yo creo que hay un poco de cuento también. ¿Le ves cuento? Sacan dos monos iguales y pues este es otro. ¿Cuál ha tocado este? Bueno, pues a lo mejor no saben cuál es cuál. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí que lo saben, pero bueno, que sepáis que se añadieron después un muflón, varios conejos, un gato doméstico, una mula, un caballo, un ciervo y hasta un toro de lidia en el año 2010, que se llamó Got. Toro de lidia clon. Eso ya sería, vamos. Sí. Para los de... ¿Para los de qué? un toro clon, ya, pero me refiero que puedes clonar, ya han clonado un montón de bichos para que lo veáis. Y por si fuera poco, hace un año que científicos rusos decidieron a conocer un plan para clonar un ejemplar de mamut congelado durante 10.000 años en el territorio de la República Siberiana de Yukita. Dijeron los investigadores, queremos llevar a cabo una clonación somática al insertar el material genético de un mamut que vivió hace miles de años en las células de una elefanta actual, dijo el portavoz del Instituto de Ecología Aplicada de Siberia. Un mamut. Yo, pero no sería un mamut. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Sí? No tendríamos un mamut. Hombre, ¿cómo que no? Tendríamos un mamut, pero que está ahí como en parte sin elefante, ¿no? Ya estamos, la madre sería elefante, pero si consiguen que simplemente meter las células dentro de esa elefanta y que esa elefanta críe el mamut, la cuestión es que necesitan el cuerpo, ¿no? Y que le dé la vida ahí, ¿no? Que lo tenga, que lo geste. Claro. Porque no lo pueden gestar fuera. El útero del elefante. Claro. Pero realmente es solo ADN del mamut. Sí. Ahí está la historia. ADN congelado de mamut. O sea, le van a meter un jeringazo de algo frío a una elefanta. Sí, lo podemos tener en el zoo. Lo podemos ir a ver todos, a tirarle pipas. Y comprarte un jersey de lana de mamut. ¿Con un solo mamut? ¿O qué? ¿Una producción en cadena de mamut? No lo sé. Le ponemos a trabajar ahí tirando de los árboles, como los tienen ahí por ahí. Bueno, no digo nada. Eso. Y vamos al tema. La cuestión. ¿Qué después Jurassic Park o qué? Claro, la cuestión es que, como veis, en alemanes hay muchos casos. Y ya veis que están intentando, pues esto, hasta mamuts, que ya te puede parecer descabellado. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que se han conseguido clonar son células embrionarias humanas. Es decir, que podríamos intentar hacer un clon humano. Y todo esto nos tira un montón de preguntas. ¿Para qué nos sirven tener con los humanos? ¿Para qué nos serviría tener los clones? ¿Nos podríamos clonar nuestros propios recambios? Habría que ver quién se los puede pagar. Porque a lo mejor te cortas una mano, que te clonen una mano y te la vuelven a poner. Ya, yeah, pero es que luego no es solo eso. Es que hay cuestiones también éticas, morales, de... Hostia. ¿Y el otro qué pasa? ¿Que tenemos un tío ahí congelado? Esperando a que te cortes la mano para cortársela. No, congelado no puede estar porque entonces no envejece a la vez que tú. O sea, no te pueden poner, si tienes 40 años y tu clon está congelado con 20, no le pueden cortar la mano porque vas a tener todo el cuerpo de 40 años y la mano del de 20. Pero por lo menos tienes mano. Eso sí. Una mano de 20, pero tienes una mano. Que además, igual hasta está más fuerte. Y dice, ¡qué a gusto esta mano! Y en según qué año... puedes alegrar, ¿no? Dices, mira, qué manica de 20 años. Si parece hasta otra. Está nueva. Está nueva. Pero a ver, el tema es que, claro, pues es que puesto que es una mano o un riñón, un hígado, ya te da igual que sea de un clon que no. ¿No? Si está sano. Tú tienes, hoy en día se hacen trasplantes de personas distintas, no tiene por qué ser un clon. Hombre, un clon seguro que no lo rechazas. Es la historia, que no lo rechazas, que es como que será es menos de probable. Tu cuerpo, claro. No lo rechazas seguro, es tuyo. Pero sí, pero si no dejas una movida, tener ahí... Tener recambios humanos podría ser uno de los objetivos. Además, me ponía a pensar, porque habría que ver quién se los puede pagar, ¿sabes? Porque ahora, tal y como está la sanidad, a lo mejor hay un riñón clonado que te podría salvar la vida, por ejemplo, pero no te lo puedes pagar. Entonces... Es como todo, al principio no todo el mundo tiene ordenador ni tiene coche. Ahora coche tiene más gente que antes. Ahora empieza otra vez a el bajón, pero... Bueno, ¿y qué coches? Pero bueno, yo sí, me preguntaba, los seguros de vida, por ejemplo, porque si esto se pone a ser una cuestión de dinero, con la salud pagando y todo esto, un seguro de vida, tú te pegas... Un ostión, ¿vale? Te matas en la moto, ¿no? Tienes un seguro de vida, te tendrían que pagar 2 millones de euros y resulta que hacerle un clon te cuesta 300.000 y le dicen a tu madre, por ejemplo, bueno, señora, el niño la indemnización no se la podemos dar, le vamos a poner otro, ¿sabes? Clonado. No, tu hijo no se ha matado, le saca un poco tontico, no es igual, le va a perder memoria, pero está aquí, míralo, qué fresco. Por ejemplo, pues mira. Lo he sacado de la nevera. Darte el cambiazo, el ¿sabes? Cambio, poco. O a lo mejor te podrían devolver y además mejorado. Dice, mire, su hijo se ha matado, pero lo vamos a dar a este. No se acuerda de la mitad de cosas, pero encima, no se saca mocos, no sabes. Te hemos enseñado. Es un chaval majo, de momento trabaja. Es un tema de ciencia ficción, ¿no? Hay películas que hablan sobre el tema y se especula con lo que serían en el futuro los clones, ¿no? Pero otras cosas que antes eran ciencia ficción, ahora son realidad. ¿Quién dice que dentro de aquí 100, 200 años no sea una cosa normal? Como ahora hacer una videoconferencia, y antes era una cosa de que las veías en las películas como ciencia ficción. Y que la individualidad deje de ser tan importante, claro. Porque el tema es que hoy en día uno le acojona eso, como dice, por el tema de individualidad, de que uno es uno. Entonces tú tienes tu identidad, tú te sientes único y como único dentro de una especie... Pues te identificas con eso. Si dejas de ser único y puedes ser igual que muchos, yo no sé ahí ya en ese momento. Eso es. Y luego. La mentalidad, claro. Tendrá que cambiar socialmente ahí mucho. Estás hablando de un clon como una materia orgánica que tienes en una nevera, pero no tendría pensamientos, ¿no? No tendría tampoco tu propia personalidad. Claro, es que no es lo mismo el clon que vive que el clon que está ahí congelado, me imagino, no lo sé. Pero si está congelado no crece, no vive, ¿no? Exactamente. Y luego, como si le quieres dar el cambiazo, como has dicho en el ejemplo de la moto, no tiene tu personalidad, no tiene tu memoria, no tiene... No, pero ahí estaba la historia del cambiazo que decía Lucra de se ha quedado un poco tonto, pero es tu hijo, no lo ves. ¿Sabes? La cuestión es eso, que claro, no te pueden tener congelado porque eso, tú envejeces y el otro no envejecería. Pero ¿qué pasa? Cuando decía Mr. Tero de las películas, ahí es donde me entraba a mí ayer la órbita conspiranoica, ¿no? Pensando en esto. Porque antes ya hemos visto que la famosísima oveja Dolly no fue el primer animal clonado. La rana de los 50 fue el primer animal clonado. Y nosotros nos enteramos casi 50 años después. Porque eso fue en el 52 y Dolly la hicieron en el 96 y todos flipamos con que hubieran clonado un alemán. Tú, que yo si no, no me hubiera enterado tampoco. Y todos me hubiera haber muerto sin enterarme. Pues eso, todos nos quedamos flipados de que hubieran ido mal clonado y resulta que ya hace 50 años. Entonces, la pregunta es, ahora nos anuncian que han descubierto esto, pero quién sabe si lo han intentado ya con personas. A lo mejor ya hay algún clon en su casa escuchando Radiotopo a través de internet, radiotopo.noblezabaturra.org, por cierto, y está diciendo, venga, tira, hombre, ahora venís a mí con células, venga. Claro, es que yo ya soy un clon, hace 20 años llevo aquí, ya estoy bebiendo cervezas. Ya me han quitado un par de dedos y los huevos. Exacto, a lo mejor tiene una vida tristísima, lo tienen encerrado en una caja o algo. ¿Pero escucha Radio Topo? Sí. Hombre, si escucha Radio Topo se estará animando seguro, ¿sabes? Me está diciendo, hablan de mí por lo menos, alguien sabe que existo, ¿sabes? Pero, ¿qué os parece? ¿Creéis que lo pueden haber intentado ya con personas? Porque como ya decía Mr. T, las películas han hablado de esto que parece, ahora nos parece ciencia ficción, ¿no? Pero las películas siempre tienen, en la órbita conspiranoica, siempre las meten como que te avanzan los cambios que va a haber, ¿no? En la ciencia, en la sociedad y en muchas cosas, ¿no? Cuando te venden ahora, por ejemplo, muchas películas de guerras, ahora, por ejemplo, hay una de un japonés que ataca la Casa Blanca. ¿Les ha faltado decir que sea coreano del norte? ¿Sabes? ¿Les ha faltado? O sea, vamos a hacer un supervillano, te va a atacar y va a ser japonés. Madre mía, nadie le va a buscar un símil, ¿sabes? Madre mía, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, con los clones, me venían a la mente tres famosísimas. Las películas que más conspiranoico me ponían. La primera, El sexto día, que es del año 2000. ¿vale? La oveja Doris del 96. 4 años después, el sexto día. Mascotas que clonaban, ¿os acordáis? Hacían lo de Repet. Se te muere el perro, te dan un perro nuevo. Igual, ¿vale? Y además en el sexto día les metían un disco para la memoria y se acordaban de todo y eran iguales, ¿vale? Lo podían hacer. Una mascota, actores famosos, Schwarzenegger era el clon en la película, por eso lo he metido ahí, es un chicharro. Multimillonarios, barra políticos, barra mangantes y asesinos, que es lo que más o menos haría política, porque un multimillonario a lo mejor dice, me voy a hacer un cuerpo de reserva y si me matan a alguien por intereses económicos, pues siempre estoy otra vez, ¿sabes? Y mi clon, pues que vaya tirando con lo mismo, ¿sabes? Si te pudieras quedar la memoria igual, ¿no? Lo que hablamos, si pudiera ser un clon perfecto como el de la película, ¿no? Y también para hacer mangantes o para hacer ejércitos, por ejemplo. Es que estamos hartos de perder vidas humanas. Vamos a hacer el ejército de los Estados Unidos todo lleno de clones. Como en Star Wars, la guerra de los clones. Sí, sí. Igual, hacer un montón de clones. ¿Y qué vidas son? No vamos a jugar en vidas humanas. Exacto. Vamos a jugar vidas clónicas. Hombre, si le preguntas a la iglesia, ¿no? Seguramente te dirán que los clones no van a ser personas, ¿no? Hombre, es que porque la historia quitará, es... Claro. La historia de esto es, ¿serían personas? No, tendrían leche. Tendrían leyes, me refiero. O sea, estarían... ¿Serían un objeto? ¿Serían un algo científico? ¿O sería una persona libre, un clon? Hay muchas dudas, ¿verdad? Muchas. Muchísimas. Con esto, aparte de la película del sexto día, os podéis acordar también de la película de La Isla, del año 2005. Os digo la cronología para que veáis que son todas posteriores a Dolly, pero muy cerquita, ¿sabes? La otra era el lado malo, el sexto día, ¿no? Porque lo hacían los clones con fines malos, ¿no? El malo de la película, tal, no sé qué. Pero en La Isla... Es para el rollo médico, ¿sabes? Y además te pone Scarlett Johansson, que está buenísima también. Y dices, un clon de Scarlett Johansson, pues a lo mejor te lo quedarías. Pero la historia de que tengan ahí alguien como tú, ¿no? Y cuando, lo que hablamos antes, te cortas una mano, van al otro y se la cortan, que también es chungo, si te paras a pensarlo. Pero vamos, esto puede ser que te vendan la visión del... Es muy malo, pero pensar en si os cortará una pierna, ¿sabes? Porque pasa todo después de la oveja, entonces me da que pensar, ¿no lo han hecho ya? Y te están diciendo, si pasara esto, ¿cómo lo verías? Esta película... Lo vamos metiendo poco a poco, ¿no? Es como un... Esta película, ¿te escandaliza mucho? Te vamos acostumbrando a que puede ser que encuentres algún día un clon. Exacto, a que te lo vayas pensando. ¿Qué pasaría si los tuviéramos metidos en una granja y si te cortas una pierna te la ponemos? ¿Te parecería mal? ¿Te daría igual? ¿Qué te parece? ¿Sabes? Y por último, una de las que también me gustó esta película, aunque no eran clones, porque eran robots, ¿vale? Pero podríamos hacerlo también con los clones. En la película de los simuladores, ¿la habéis visto? No. Es de 2006 y la historia es que la gente tiene ordenado, tiene un robot que es como él y es al que manda a trabajar y por la calle. ¿Qué pasa? Que la gente se ha acostumbrado a vivir con esos muñecos por la calle y solo están en su casa, recluidos ahí, tumbados en la cama, enchufados a esa máquina, ¿vale? Y no salen. O sea, la raza humana, como los humanos no viven por la calle. Todo el mundo vive con el robot porque el robot es perfecto, tal. Pero yo me preguntaba, si te hicieran un clon, quizás los podríamos usar para lo mismo. O sea, tú imagínate, ahora te haces un clon y dices, tú, a currar, y yo me quedo en casa. ¿Eso qué? ¿Eso cómo lo veríamos? Será como una especie de jabo en la calle. Sí, exacto, digo. Pero real. Jabo en tu calle, digo. En tu casa. ¿Eh? Tener... Yo qué sé, un clon para mandarlo también a cenar con los suegros, para echar partidas a las cartas, o sea, tenerlo. La cuestión es un poco insulso, ¿no? Es un poco insulso, pero yo lo que me quería preguntar con todo esto, de ponerte en la vida real, un clon tuyo, que es lo que decía antes Lucra, del ser único, ¿no? ¿Te soportarías a ti mismo? ¿Qué pensáis? O jugarías al ajedrez contigo mismo. Puede ser... Bueno, pero lo que te digo, si te conocieras tú, ¿sabes? ¿Te caerías bien? ¿Te caerías mal? Si te caes mal, ¿qué cosa te daría en la cabeza? Te matarías a ti mismo, ¿no? ¿Qué cosa te daría en la cabeza de decir, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Me caigo mal? ¿Me caigo bien? No lo sé. ¿Me doy asco yo solo de verme? No lo sé. En cualquier caso, dudas que surgen sobre los clones y sobre este nuevo descubrimiento que ha hecho la Universidad de Oregón. Menuda encatillada hablando. Últimamente en el Cantamañana estamos muy charradores. Así que vamos a meterle un poquito de música. Y ya que hablábamos de clones... Me acordaba yo una canción que decía esto del clon, que eres un clon. Habeas corpus a su imagen y semejanza. Después volvemos con un poquito más de música y más información aquí en el Cantamañanas. No te despegues. Personalizados, despersonalizados, dispuestos. más o menos bien domesticados, dispuestos a renunciar a nuestros principios y a nuestra propia identidad, dispuestos a claudicar, a convertirnos a su imagen y semejanza. Cuando nos dejan ver, miramos a través del espejo el reflejo de un espejismo. Cuando nos dejan ver, miramos a través del espejo el reflejo de un espejismo. Cuando nos dejan ver, miramos a través del espejo el reflejo de su espejismo. Más altos, más guapos, más fuertes, menos inteligentes, perfectos, defectos para el cuerpo y para la mente, seducidos, infectados por la ideología de la imagen, deslumbrados, dominados por la era del vacío. Con clones, réplica de sus imperfecciones. Con clones. Con clones, réplica de sus imperfecciones. We'll be right back. la sesión. Luego se ríen todos juntos desde el teatro del absurdo. Solo tienen buenas palabras. Sin decir nada, nada de nada. Ellos solo tienen buenas palabras. Primero la música de los Habeas Corpus y ahora los Católicos. Su último disco se lleva dentro, ya lo podéis encontrar en www.malditorecords.net. Este temazo se llamaba Apolíticos. ¿Cómo os ha dejado, chicos? Católicos, le meten ahí. Sí, sí. Nos levantan la cresta, ¿no? Un poquito. ¿Eh? Con su música llegamos ya a las 12 y 22 minutos del mediodía. Tiempo para que sigamos hablando de la actualidad que nos deja la semana. En este caso, ha sido muy sonado el último informe que han emitido las Naciones Unidas y concretamente la FAO. Porque, decían los periódicos, la ONU insta a comer insectos para combatir el hambre en el mundo. Al principio te piensas que va de broma, pero es que dices, ya están los medios exagerando. La coautora del informe, Eva Müller, subrayaba en un comunicado divulgado por la FAO: no estamos diciendo que la gente deba comer bichos. Lo que decimos es que los insectos son uno de los recursos que brindan los bosques y se encuentran prácticamente por explotar su potencial como alimento y, sobre todo, como pienso. Como pienso. Ya están los animales comiéndose la selva, ¿sabes? Porque los bosques y todo, que ya es mejor que a lo mejor la soja transgénica, pero bueno, aún así, ya teníamos tanto los bosques como para que encima pensemos en esto, ¿no? Los bichos son una fuente de alimento muy nutritivo y saludable, con alto contenido en grasas, proteínas, vitaminas, fibra y minerales, dice el informe de la FAO, que recuerdo que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por ejemplo, el contenido en proteínas, vitaminas y minerales de los gusanos de la harina es similar a la del pescado o de la carne. Se estima que los insectos forman parte de la dieta tradicional de al menos 2 millones de personas en el mundo. Se comen más de 1.900 especies, principalmente en África y Asia. Lo más consumido son los escarabajos, orugas, abejas y hormigas, saltamontes, langostas, grillos, cigarras, chicharritas, cochinillas y chinches, libélulas e incluso en un 2% moscas. Esto es lo que dice el informe de la FAO, ¿eh? Además de su valor nutricional, en la ONU señalan que los insectos son una buena opción económica. La recolección de insectos y su crianza a nivel del hogar o la escala industrial puede ofrecer importantes oportunidades de subsistencia para las personas, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, indica el estudio. Otra frase de este informe de la FAO, porque en los medios te dicen poco, ¿eh? En los países en desarrollo, los miembros más pobres de la sociedad pueden participar en la recolección, el cultivo, el procesamiento y la venta de insectos. Estas actividades pueden mejorar directamente sus propias dietas y proporcionar ingresos en efectivos a través de la venta de los excedentes de producción. Pero qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza, macho. Encima te lo vendemos del rollo de, no, sí, va a ser genial. Te vas a poner a criar saltamontes en tu casa y vas a hacer dinero y todo, ¿sabes? O te vas a poner a bajar, te bajas a la calle, te pones a coger grillos y vas a hacer perras. Si esto va a sacar adelante tu economía y tu país, tío. El ponerte a coger bichos ahora. ¿Qué os parece? No es necesario, porque ahora tenemos clones de animales. No necesitamos insectos. Pero, ¿y quieres hacer clones de saltamontes? Te diría la FAO que hicieras. ¿Qué? Clones de saltamontes. Son más rápidos que quieres una ternera, ¿no? Hombre, sí que es más rápido que quieres una ternera. Pero la cuestión es, yo me daba vergüenza cómo se atreven a decir esto, ¿vale? Porque, como ya sabéis, la FAO emite muchos informes. Emite informes todos los años. Y en 2011, un informe encargado por la FAO, de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, al Instituto de Biotecnología y Alimentos SIC de Suecia, advertía que 1.300 millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura, cantidad comparable a todos los alimentos que se producen en el África subsahariana. Después de emitir un informe de estos, ¿cómo tienes el valor de decir que os pongáis a comer bichos? Porque con la excusa de que sois demasiada gente. Con la excusa de que sois demasiada gente a comer saltamontes y orugas. Cuando tienes un informe que sabes... Encima os los vamos a vender nosotros. Sí, sí. Encima esos bichos que os recomendamos que comáis, nosotros los podemos producir, nosotros los podemos vender. Podemos hacer hasta empresas que se pongan a criar saltamontes, ¿no? Porque seguramente sea otro negocio. Según otro informe, porque claro, el de la FAO decía 1.300 millones. Según otro informe del Instituto de Ingenieros Mecánicos, el IME británico, titulado Global Food Waste Not, One Not, esta cantidad estaría en torno a los 2.000 millones de toneladas, casi el 50% de los 4.000 millones de toneladas de alimentos que se generan en el mundo. mientras 1.000 millones de humanos siguen pasando hambre. Y en España ya hay 2 millones de personas que pasan hambre, ¿eh? Que esto no pasa solo en África, en España. En Alemania no lo sé, porque Stephen lo mira súper raro diciendo, ¿en España? 2 millones de personas pasando hambre. ¿Qué te parece? Esto es heavy, ¿eh? Hay culturas, hay en América y en Asia, en China, por ejemplo, pasas por los mercados y ves muchas cosas que se comen habitualmente y es tradicional comerlo desde hace miles de años y es lo normal. En América, por ejemplo, en Venezuela tienes un aliño, una salsa que está hecha a base de hormigas. Uh-huh. Entonces hay culturas que tienen asimilada en su dieta el tema de comer insectos o incluso otros animales que a nosotros nos darían repelús, nos daría asco comer, ¿no? Porque de acuerdo. No está en nuestra dieta ni en nuestra imaginación comerlo. Pero hay otras culturas que sí, que se come desde siempre insectos o cualquier otra cosa. Que incluso aquí en España hay cosas que se comen que tampoco lo verías, que los percebes, ¿no? Esto... Que son así, eso es. Lo igual lo dices aquí que la primera vez que lo dice, que lo ve y dices, esto se come. Y dices, ¿cómo que esto se come? Sí, exactamente. Pues sí, se come tal, y dices, eso es. Vale, pero entonces me estás diciendo que más o menos lo veríais bien, porque como en otras culturas se consume, no os parece tan raro ni tan descabellado que lo propongan, ¿no? Estamos diciendo eso, pero tiene que ser por voluntad propia. Yo creo que una cosa de la tradición del pueblo, lo que ellos si quieren aderezar algo con. Hablar el micro, ucraniano, hablar el micro, por favor. Sí. Es que te estoy contando a ti. Cada sábado se os olvida. Ya sé que hoy estamos de tertulia, la verdad es que es una edición del Canta Mañana muy tertuliera, porque hoy tenemos tres invitados, y yo qué sé, hemos venido así. Hay que aprovechar. Pero eso, háblale al micro. Pero que eso es una cosa es que te digan, come esto, tienes que comerte esto, no sé qué, para mientras están tirando por otro lado. Y otra cosa es que tú, por voluntad propia, un pueblo, por tradición o por lo que sea, porque le gusta ese sabor, quieren añadir en su dieta ese alimento. Pero el problema es que el negocio que hay detrás, el que te estén vendiendo, por un lado, no, que esta es la solución, mientras que estamos nosotros aquí derrochando. Exactamente. Ahí es donde está realmente... Esta gente que digo yo que comen este tipo de cosas no ha sido ni impuesto ni ha sido de la noche a la mañana. Es lo que tienen a su alcance, pues es lo que comen. Y luego lo que tú estás planteando, que plantean esta gentuza, que lo que primero que tienen que hacer es comérselo ellos. Exacto. Ese es el tema. Es imponerlo o de repente que cambiemos de dieta. Y encima una cosa que no es... Que nos va a dar asco, que nos va a dar un poco de repulsión hasta que nos podamos acostumbrar, ¿no? O sea, no es una cosa grata de que de la noche a la mañana te vas a empezar a comer eso. Y luego, pues que suena un poco como imposición para salir de un problema de alimentación mundial. El problema es que hay demasiada gente en el mundo, que está súper poblada. Y las estadísticas, las expectativas es de que todavía va a estar muchísimo más poblada la tierra y que no va a dar abasto para producir los alimentos para tantísima gente. Pero ahí está el hincapié que me venía a mí a la mente, porque la historia es que la FAO pone como excusa de el empezar a comer insectos, o que debería ser bueno que los comiéramos, porque hay mucha gente en el mundo. Pero vamos a ver, si estamos tirando casi la mitad de los alimentos que producimos, ¿cómo me puedes decir que hay demasiada gente en el mundo, macho? Yo no lo acabo de entender, porque si con todo lo que, si aprovecháramos todo lo que tenemos, no sobreviviríamos todos. Pero eso significaría que el mundo funcionaría de otra manera. Que quizás es lo que se deberían centrar las Naciones Unidas, es lo que pienso yo. Pero vamos a seguir con esto de los insectos. Lo primero, lo que hablábamos, Mr. T, ¿por qué no predican con el ejemplo? A partir de ahora, todos esos almuerzacos de la ONU en Bruselas, y a Rajoy también, y a todo el gobierno, que se pongan... Antes de cada pleno, todos al jardín, por favor, a buscar gusanicos, lombrices y almuerzos, a ganaros el almuerzo, y después no os preocupéis que os lo va a cocinar Ferran Adrià, si queréis, vuelta y vuelta, pero a comerlo, claro, lo primero, demostrar que está buenísimo esto y que te puedes hacer... Con el ejemplo. Un bocata de oruga de seda que te quedas, oye, de puta madre, que pues perdón. Pero eso. Después, otra cosa que me hacía gracia sobre este informe de la FAO. Todos nosotros aquí nos ha saltado, ya, y yo con cualquier persona que hablo de la calle, le llama la atención lo mismo, que todos sabemos que se tira mucha comida en la basura y no se habla de esto. ¿Cuántos medios han ido a cuestionarle a esta gente? Oye, perdona, y el informe del año pasado, todos lo han puesto como un poco de coña. A comer insectos, algunos programas han hecho la receta de dárselo a probar a la gente por la calle, ay, mira a ver qué tal, ¿no? Hace la encuestilla. Pero cuando lo dijo esto el de la FAO, ¿por qué nadie le dijo, oye, perdona, y con lo que se está tirando la basura, qué va a pasar? ¿Eso lo habéis hablado algo? ¿Solo habéis hecho el informe y os habéis lavado las manos? ¿O qué pasa? ¿No hacéis nada? El mundo funciona así. Hago el informe y me lavo las manos. Es triste, me hace gracia. Ahora parece que Salvados es el único programa que hace preguntas de esas, macho, con los millones de periodistas que hay. ¿Por qué no se ponen más? ¿Sabes? Porque salen muchos medios comerciales, porque los medios libres seguro que lo hemos dicho millones de veces. Pero los demás medios, ¿por qué siguen sin salir? Ahí está la conspiranoia también. Pero bueno, en España que sepáis que el total de kilos que se tiran a la basura, de todos los que se tiran, el 60% lo tiran los supermercados y grandes superficies, el 20% las familias y el restante los negocios y otras producciones, ¿vale? ¿Por qué no se hace en España, por ejemplo, una ley para que los supermercados dejen de tirar comida a la basura? Que ya sabéis que está el movimiento Freegan, que cogen alimentos de los containers, que incluso hubo una ley que prohíbe cogerlos y además multan a la gente que coge alimentos de los contenedores de los supermercados, que eso ya es todavía más triste y más ruin que Oliver Ruin, de nuevo, otra vez el Estado, pudiendo, permitiendo que multes eso. Algo estás tirando a la basura, no te lo puedes llevar, si está bueno. ¿Y no hay datos de las cosechas o sí, de las cosechas que tiran al mar para mantener los precios? Sí, sí, para sí, que sí. No se derrumben los precios de los mercados internacionales. Oye, hay es que una vergüenza, muchísimo. Es una vergüenza, gordo. Pero vamos. ¿No hay datos de que cuántas toneladas se tiran o desaparecen en vez de aprovecharlas para la... ¿Y los tiburones, y los tiburones que se matan y que se los aprovechan las aletas? Los kilos y toneladas que hay de carne que también se desaprovecha. Es que hay tantas cosas, tío, que... Y las zonas de monocultivo que se proponen, tanto como para la soja, para alimentar animales, como para muchas otras cosas, para la industria papelera, deforestando y todo el copón, que sigue estando ahí. O para hacer combustible. Y al final, te quedas sin comer. La gente cuando dicen el próximo carburante, que vamos a hacer carburante de vegetales, cuando en vez de plantar maíz para comer, te lo tengas que plantar para hacer gasolina, estamos jodidos. Y otro de los problemas de cultivar ese tipo de vegetales para hacer combustibles es que encarece la materia prima para alimentarse. Hay gente que no, hay países que no, antes se podían permitir comer solamente harina de trigo y ahora prácticamente no se pueden permitir ni eso, ¿no? O maíz, según el alimento base de los países. Ha subido el precio del maíz y se las están viendo putas para poder alimentarse con alimentos básicos. Gente que no tiene casi, bueno, que no tiene nada, que se tiene que alimentar con lo que pilla de por ahí, y encima lo que hablamos, cada vez los cultivos a peor, a fabricar gasolina o a fabricar otras industrias, que al final de comer no va. Y resulta que somos demasiados y que no tenemos comida para tantos y tenemos que comer bichos. Venga, hombre, por favor. Es quitárselo de la boca al tercer mundo para meterlo en los depósitos del primer mundo. Pero para meterlo en los depósitos y en la basura. Recordamos, 1.300 millones de toneladas de comida que se tiran a la basura. Y después te viene un informe de la FAO diciendo que tienes que comer bichos. Y después aún podemos ahondar más. El para qué de los transgénicos. Los transgénicos que se supone que tenemos que hacer más para alimentar a toda la población, pero resulta que toda la población no se puede alimentar, que ahora encima me vendes que vamos a tener que comer bichos. ¿Para qué demonios nos hacen falta los transgénicos si encima estamos tirando la mitad de los alimentos a la basura? ¿Para qué queremos todo esto? Porque nada más barato su producción y ganemos más dinero. Básicamente, porque... Pero si al final se va a la basura. Pero sí, el dinero se lo han ganado. Lo más gordo... Pero es que el dinero lo han ganado. Ya lo han ganado. Sí. Pero el que lo va a vender, no. O sea, que ahí hay empresas también que pierden. Ahí entra también la conspiranoia de si es porque al final los melocotones acaban siendo con el símbolo de Nike, por ejemplo. Pues imagínate, Nike podría comprar los derechos de los melocotones cuando ya sean todos transgénicos y que los melocotones salga el símbolo de Nike. Esto te lo digo de verdad. No, pero que... O sea, es lo que dice Mister T, que es que también, joder, hacen 1.500 millones de melocotones y todo el mundo quiere melocotones, ¿eh? Pues vamos a tirar la mitad y se duplicará el precio 4 veces. Vamos a ganar más. Que si tenemos tantos melocotones para todo el mundo. Pues como no hay para todo el mundo, pues ahora pagarán más. ¿Me explico? Es que también muchas veces funciona así. Es que... Pues por eso, una verdadera vergüenza, por lo menos desde mi punto de vista. Ya sabéis que si alguno queréis opinar, tenéis abierto el Facebook del Cantamañanas, también en Twitter, @guindimano@radiotopo, o el 976-291-398, para que nos digáis qué os parece este informe de la FAO, que nos recomienda comer insectos debido a la superpoblación mundial. Superpoblación lo meto entre comillas, porque para mí desde luego es inexistente, y tengo muy claro que si todos fuésemos un poquito más vegetarianos y todos los alimentos que producimos no se tiraran a la basura, podríamos caber todos perfectamente. Y dinero sobraría de muchas sobras. Muchísimo dinero sobraría. Con el del Vaticano ya estaría solucionado el problema del dinero. Y con que no se tire a la basura, solucionamos el hambre. El dinero no hace falta, es voluntad y... Ay, qué poquito haría falta, ¿verdad? Bueno, chicos, ya son las 12:36 exactamente para ti que me escuchas en directo. Hoy sábado 18 de mayo, si me escuchas mañana repetido el domingo, que ya sabéis, nos repiten también de 11 a 1. Sigue moviéndote con este ritmo de los Stratovarius y después seguimos con las noticias locas. No te vayas del Cantamañanas de Radio Topo. metal de los Stratovarius. Hacía muchos años que no escuchaba esta canción, ¿eh? Hunting High and Low, sonando a través de las ondas de Radio Topo 101.8. ¿Dónde si no? En ningún lado. No, en ningún lado no. Los Stratovarius sí que es verdad que los ponen en más sitios, sí, pero bueno, claro, no pasa nada. Es que en este momento no era bueno para decirlo, joder. No, ya lo sé, y pero... eso nunca hay que decirlo tampoco. En ningún lado más que aquí es lo bueno. Se me ha escapado, pero bueno. Ya sabéis que en el Cantamañanas tenemos todos los estilos y los Stratovarius pues también tenían su huequecito. Bueno, chicos, una menos 20. Y antes de las noticias locas, yo recordaba que hoy había traído una tarea para Stephen. Porque ya que sois parte de mi equipo y que estáis acogiendo ya una costumbre de venir, pues digo, voy a coger una noticia a ver qué le parece a Stephen. Como ya os dije en el programa pasado, estoy intentando hacer esta nueva sección de El Primer Algo, ¿vale? El primer intento de... Aún le tengo que buscar el nombre, ya sabéis que yo para los nombres de las secciones soy lo peor. Y por favor, si alguien tiene nombre, que me llame y me lo diga o me recomiende alguno. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta semana he buscado el origen de las bicicletas, ¿vale? Porque ya sabéis que las bicicletas, pues últimamente, ¿no? Están muy... se están metiendo cada vez más en nuestra vidilla, ¿no? Poco a poco parecía que se iban a ir, ¿no? Con los vehículos, pero ahora el ayuntamiento te las pone para que te las alquiles, ¿no? Hoy además ha salido... he visto en las noticias una empresa de aquí de España, de Barcelona, que había hecho unas bicis para Dinamarca y no las han podido sacar por la financiación, ¿no? Entonces las bicis están muy metidas. ¿De dónde salieron las bicis? ¿Vale? ¿Cómo fue la primera bici? Entonces, por eso, Stephen, cuéntanos cómo fue la primera bici. Dinos cómo fue el rollo. ¿La primera? Sí, sí, sí. Pues la historia más admitida sostiene que la primera bicicleta fue la Laufmaschine. Sabemos qué significa máquina de andar. ¿Es alemán? Sí, es alemán. Laufmaschine significa máquina de andar. Vale. Y la Laufmaschine que el barón alemán Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn, qué nombre, ¿eh? Claro, te has atrancado porque era alemán. Y él inventó en 1817 y patentó el año siguiente. En España se la llamó Velocípedo. Y sí, ese modelo contaba con dos ruedas y una montura. Había que impulsarse apoyando de modo alterno un pie y otro. Parecido a como lo hace un esquiador de fondo. Muy bien, qué apuro lo he puesto, ¿eh? Claro, yo es que el otro día buscando esta noticia digo, madre mía, pues si es alemán, ¿sabes? El tío, digo, qué mejor que Stephen, que lo tenemos aquí de representante de Alemania, para que nos la lea. La historia de la primera bici, no sé si os ha quedado claro, espero que sí, pero la historia es que al principio las bicis solo eran el chasis y las ruedas. El chasis y las ruedas. Qué demonios, ¿cómo te movías, no? Pues ahí, con los pies de lado a lado. ¿Qué pasa? Tenía un manillar que simplemente hacía las veces de asidero, porque la dirección, lo que te hacía para girar, era una vara de madera que empujaba la rueda hacia el lado deseado. Tú estas bicis las has conocido, ¿no, Mr. T? ¿No? Es que Mr. T tiene unos cuantos años más que la media del equipo. No, pero yo creo que estamos hablando del siglo pasado, ¿eh? Sí, o de hace dos siglos. O de hace dos, porque para que veas, no fue hasta el 1839 cuando el británico Kirkpatrick Macmillan le añadió unos pedales en el eje de la rueda delantera. Pero otros sostienen que los antiguos egipcios, los aztecas o el propio Leonardo da Vinci ya habían ideado bicis con pedales. Para que veáis, las primeras bicis sin pedales ni nada. Y lo que más gracia me hacía es que la inventó un alemán, tan eficientes que sois, ¿sabes? Hiciste una bici sin pedales, tío. Somos fatal. Y Leonardo da Vinci ya tenía una en el, ¿sabes? En el siglo que vivía Leonardo da Vinci, que ahora mismo no sé cuál vivía. ¿En qué siglo vivía Leonardo da Vinci, Mr. T? Del Renacimiento, ¿no? Siglo XV, siglo XVI. Contemporáneo tuyo, ¿no? También. Sí, en los cojones. Con esa primera bicicleta ideada por un alemán, nos vamos a escuchar un poquito más de música porque me apetece meter un poco de caña. Y en este caso, ya que Stephen ha tenido el valor, te la dedico este Nos Vimos en Berlín, de la Sociedad en Alcohólica. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, pero ¿no? Nos vimos en Berlín. Pues te va a encantar. Nos Vimos en Berlín, de Sociedad Alcohólica, sonando, y llegamos a la 1:15. No te despegues. Pero que ofrezco a mí es que ya no te acuerdas, no. Vivimos en Berlín. casa para mí. Fue una madrugada, lo que el infierno esté en una mazmorra. Ah, punto de morir. No sabes si lloraba, de rabia de dolor. Yo vi caer tus lágrimas entre sangre y sudor. Traya de la buena, la música de Sociedad Alcohólica y este Nos vimos en Berlín. Hasta ahí. Con su música ya llegamos a la 1:45 del mediodía. Tiempo para que empecemos el repaso a las noticias más locas de la semana. Pero antes tengo que agradecer mucho la interacción de Twitter, que por fin alguien ha interactuado con Twitter, con el Cantamañanas. Muchísimas gracias a @seitanalaromana, también a @opilock, que nos han mandado enlacitos, ya que estábamos hablando de las cosas que se tiraban por la borda en de los alimentos. Nos han mandado aquí enlaces que acabo de retuitear en mi Twitter, @guindiomani, que después retuiteará @radiotopo en cuanto tenga tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, Twitter y también en Facebook, facebook.com/elcantamañanas. Gracias a todos. Mira estos colgados. Tenemos que tirar con las noticias locas. En este caso, os comienzo leyendo este primer titular que encontraba en la agencia EFE. Arrestan a un hombre por cortarle la ropa a mujeres mientras duermen. Soy yo. ¿Eres tú? No, no. ¿Eres tú de verdad? No, este dice que es japonés, pero a lo mejor tenemos otro aquí. A ver si tienes el mismo modus operandi que este japonés, ya verás. La policía de Saitama, Japón, arrestó a Yusuke Sakurai, de 22 años, por robo. Entraba a una casa, robaba el dinero que encontraba por ahí, perdón, y si veía que había una víctima femenina, entraba en su cuarto y mientras dormía, le cortaba un trozo del pijama con tijeras a modo de botín. Qué loco. En su primer asalto robó unos 10.000 yenes, que son 101 dólares, y cuando comenzó a cortar la ropa de su víctima, el tacto con la tijera la despertó, provocando la huida del sastre, que lo llamaron, ¿sabes? El sastre. En su segundo intento sucedió lo mismo, solo que esta vez la policía llegó a pillarlo. Entonces yo cuando leí esto digo, mira, tío, pues está fetichista, ¿no? Y dice que te llevas un cacho de la ropa, ¿no? Como, pues, como trofeo, ¿no? Y luego, digo, la olerá ahí en el váter, ¿no? Mientras está ahí, ver, lo que haga con el cacho de la ropa, ¿no? Pero ¿qué pasa, claro? Cuando lo engancha la policía, le dice, pero vamos a ver, ¿tú para qué hacías esto? Y en su confesión, el criminal dijo que le cortaba la ropa a las mujeres que robaba porque las quería ver en pelotas. Y dice, en vez de quitarle la ropa, se la corta. Que no era por fetichismo, ¿sabes? Tenía el mismo deseo de ver en pelotas una tía, ¿sabes? Que, ya ves. Pero aún así, también vaya idea, ¿sabes? Te metes ahí, te atreves a meterte a cortar la ropa. ¿No os parece hardcore? Menos mal que se despertaron, porque si no, te imagínate, se despierta por la mañana y dice, coño, ¿qué ha pasado? Exacto, tendrías el pijama de Alberto Canal. ¿Has venido con un tigre o qué ha pasado aquí? Pues algo, ¿sabes? Y si no te despiertas y dices, que han venido los duendes y me han robado un cuadrado de la ropa, ¿sabes? ¿Qué es peor? ¿La intriga o el saberlo? Seguimos con más, a ver si esto os gusta más. Una mujer golpea a un policía para dejar de fumar. La señorita Eta López estuvo esperando a la puerta de la cárcel a que saliera un agente de la ley, no para preguntarle algo, sino para darle un tortazo. Decía el policía, fue sin ningún tipo de provocación. Di un paseo frente a él y me pegó una cachetada en la cara, dijo Campoy, que trabaja en la cárcel de Sacramento, California, donde sucedió este hecho. López declaró a la policía que buscaba entrar en prisión para verse forzada a dejar de fumar. Que ya me dirás tú qué táctica de dejar de fumar y meterte en el talego. Cuando en todas las películas sale que la gente en el talego le estaba metiendo ahí, ¿no? Siempre van con el tabaco, traficando, no sé qué, tal. Siempre está ahí el rollo, ¿no? Entonces, para dejar de fumar hay mejores métodos, ¿no? Pero la gente está fatal. La gente está fatal. Muy mal, muy mal. Mira estos colgados. ¿Este tampoco os gusta? Venga, va, os leo otro. ¿Qué quieres? Sí. Os tenía para eso un poco de zaguero, sí, ¿sabes? Ya sabes que a mí me gusta que siempre me apoyéis y tal, pero ya os veo que os está dejando igual. Pero no os preocupéis, que tengo más. Una modelo dice que sus pechos aumentaron por comer hamburguesas. ¡Ole! ¡Godo! ¿Ves? ¿Ves? McDonald's, todo en McDonald's y venga. Pues va de ahí. Pero ¿ves? Ya sabía yo. Que dos así tontos no, pero el de las tetas seguro. El de las tetas funciona siempre. Tetas, pajas y pedos siempre funciona. la modelo japonesa Eri Sakurai, que si no la habéis visto, recomiendo que veáis fotos en internet. Es hermana de la otra. Los... Mira, mira la sí. Es hermana. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tío. Es primo. Es primo. Se llama Sakurai igual. Se llama... No me había dado cuenta, ¿eh? Muy bien, ucraniano. Sí, sí, sí. Pues el primo, la prima, es que se llama Eri Sakurai, que es una modelo japonesa de 30 añitos y que está bastante buena. Dijo que percibió un incremento súbito en el tamaño de su pecho después de comer repetidamente hamburguesas del McDonald's. Fue una época en la que, en que comía todo el tiempo McDonald's y mis senos aumentaron 95 centímetros, perdón. No 95 en total, ¿eh? Llegaron hasta 95. No sé, ya los tenía grandes. No sé si existe algún fundamento científico, pero es lo que ha pasado. Esto es lo que dice la chica. Al parecer, la modelo no está satisfecha y busca seguir creciendo. Ahora almuerza con frecuencia en la cadena japonesa Lotería, que tiene un sándwich especial con 9 hamburguesas. Wow. Y a veces desayuna lo que llama una hamburguesa para senos grandes de 1.338 calorías. Cuidado. Es decir... ¿Qué modelo es? Este... Eri Sakurai, está buena. ¿Quieres que te haga una foto? La busco en la red, si queréis, pero vamos. ¿Y pasa? ¿Que solo le han crecido las tetas? Eso dice. Sí, sí, eso dice, que solo le han crecido las tetas. Y igual, hombre, igual no, es lo que me decía la gente, ¿no? También habrá crecido el culo. Lo que me daba a pensar a mí es, ucraniano, tú, recordemos que vas a hacer el reto de irte a comer la hamburguesa... Pero yo no tengo tetas. Pero a lo mejor te salen, ¿o qué? Sería muy jodido, ¿eh? A lo mejor te salen las tetas. Mira, aquí tenemos a Eri Sakurai para que le veáis antes de que esto... Pero te vean las hamburguesas. Se pueden ver las hamburguesas, ¿verdad? En el pan. Bueno, ¿queréis otra más o qué? Venga, venga. ¿Sí? A ver si os reís. ¿Queréis otra de tetas? No, venga, no tengo una de tetas. Ahora tengo, venga, una de guarradas que también te gusta. Un café de Viena tiene puertas transparentes en los baños. Toma ahí. El café Diglas de Viena, Austria, ha puesto puertas de vidrio en los cubículos de los baños. Por suerte, los dueños del café tuvieron en cuenta que a algunos clientes, pues a lo mejor no les gustaba, e instalaron un sistema eléctrico que al echar el cerrojo transforma el cristal transparente en opaco, con un símbolo de no se puede entrar. Pregunta, ¿para qué coño te has gastado? En hacerlo transparente la historia, haber puesto una apuesta normal, ¿sabes? Te ahorras el... ¿Quién va? La gilipollada. ¿Quién se va a meter? ¿A ver un váter con la puerta transparente? Hombre, alguno habrá que no le eche el opaco, ¿eh? Alguno habrá que le mole el rollo exhibicionista y ha dicho, tú has mirado, yo estoy en el váter. Que le vaya el rollo de que te vean ahí sentado cagando. No, ese tío, rollo, solo tienes que poner internet, que le va. Solo tienes que poner en internet algo. Tú escribe lo que sea, que algún vídeo en YouTube de guarradas te va a salir. Hombre, sí, seguro que hay gente que se graba cagando. Pero vamos, recuerdo es que uno... Si quieres un día dedicamos una sección a la cantidad de vídeos que hay... Oye, ya sabes que si te quieres currar una sección que estaría muy bien para descargar un poco de trabajo al locutor y eso, estaría genial. Pues ya sabes, cuando quieras, está bienvenida. Ya veremos. Recuerdo también que en Suecia hicieron un váter público en la calle que tenía los cristales transparentes para ti, ¿vale? O sea, la gente veía un espejo, pero tú desde dentro veías como si fuera transparente, ¿sabes? Y decían que tiene que ser que era chungo, ¿eh? Cagar ahí. Claro, porque tú te piensas que estás en mitad de la calle, ¿sabes? No, ¿tú qué piensas, ucraniano? ¿Tú serías capaz? Yo qué sé. ¿Has cagado alguna vez en público? O meao en la barra de un bar. De crío, a lo mejor que... Hombre, de crío sí, de crío todos. Pues eso, y pues no. De crío, cuando te coge tu madre no cuenta, co. Cuenta. Entonces, que lo hayas hecho adrede, de que te, un apretón de estos así, que digas, me tengo que meter aquí. Yo creo que no. ¿No? ¿Seguro? ¿No lo quieres muy contar? Muy tenía que ir porque no me acuerdo. Pero no descartamos que pueda haber pasado, ¿no? Yo creo que no. Bueno, chicos, son las 12:05. ¿Qué os parece un temazo más y hacemos la despedida? Venga, pues lo ponemos rápidamente. Hoy hemos venido muy rock and rolleros y muy metaleros. Porque hay gente que me dice, en concreto mi colega Parada, que siempre meto mucho rap. Yo hoy he traído un programa guitarrero a más no poder. Escuchamos la música de los Black Tie y este Show Me The Way. Y con ellos llegaremos ya casi a la 1:00 p.m, la frase célebre, y nos despedimos. No te despegues de Radio Topo. We'll be right back. con la música de los Black Tide. Te hemos enseñado el camino hasta la 1 menos 3 minutos del mediodía, lo que significa que inevitablemente el programa más natural de las mañanas llega a su fin por esta 38ª edición. Sí, sí. Hasta aquí hemos llegado, es lo que hay. Es lo que tenía preparado, corriendo, porque no sabíamos si nos íbamos a ir al Boa Fest o no, pero al final sí que nos vamos. Sí que ha sido un poco atribullado, pero vamos. Pues vamos. Como siempre, dar muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. La gente del Twitter, muchísimas gracias por interactuar. La gente del Facebook, a República, que nos ha llamado y se ha llevado el boleto más heavy de la rifa de Radio Topo, el 666, que te lo tengo aquí guardadito. Y a todos los que nos habéis escuchado a través de radiotopo.noblezapaturra.org. Un placer, como siempre, acompañaros. Dar muchas gracias en primer lugar, como siempre, a mi genial equipo, al ucraniano y al señor Sibilovich. Muchísimas gracias por venir otro sábado más, chicos. Siempre, siempre. Y madrugar, aunque os sienta bien, ¿no? Almorzando y todo, sienta mejor madrugar, ya sabemos. Y también dar muchísimas gracias a Mr. T, que hoy ha tenido el valor de bajar y además traerme el mate. Mr. T. Muchas gracias a todos por estar en antena. Os recuerdo que el lunes a las 9 de la noche se emite el programa Mate Amargo entre el Guindilla y yo. ¡Aupa! Y a que no sabes quién tiene el boleto número 69. ¿Lo tienes tú? Sí. Venga. Lo podríamos haber sorteado también. Oye, si eso. Bueno, después lo hablamos y a lo mejor lo sorteamos el próximo día, que seguro que también hay gente que llama. Bueno, hasta el Cantamañanas volverá el próximo sábado aquí de 11 a 1 del mediodía. Hasta entonces, no desconectes nunca de Radio Topo. Ya sabes que la 101.8 siempre te trae la información más veraz, menos objetiva y sin censuras, y los locutores más reales de la radio. Para despedirnos, como siempre, un temazo y una frase célebre. En este caso, la primera a cargo del ucraniano, que la tiene ya preparada. Ucraniano, sorpréndenos. Mira, de Stephen Hawking. Limitar nuestra atención a cuestiones terrestres sería limitar el espíritu humano. Nosotros somos aquí. Claro que sí. Primero tu casa. Muy bien, muy bien. Señor Sibilovich, ¿tiene usted frase célebre? Tengo de Friedrich Nietzsche. Lo que no me mata me hace más fuerte. Guay. Muy bien. Señor Mr. T, ¿usted también seguro que tiene una frase célebre? Yo no, me habéis pillado por sorpresa, no me he preparado ninguna, pero hay una que decía Ramón Treced en un programa que hacía en Radio 3. Buscar la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Mira, has visto y de memorión. Claro que sí, ¿cómo sabe, Mr. T? Pues yo voy a acabar con una frase de Albert Einstein que dice así: la alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza. Con esa reflexión os dejo, del gran Einstein. Y nos vamos con la música de Lírico, uno de los que vamos a ver esta noche, el ucraniano y yo, en el Boa Fest. Con la mano en alto. Y nos lo vamos a gozar. Se despide quien estuvo a los mandos de la nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la 1 del mediodía. Hasta el próximo sábado, que seas muy feliz, lo pases muy bien y todo sea bueno. Adiós, chicos, vámonos. Adiós. Puente Santiago, de enero bajo cero. En Zaragoza pasas frío de cojones, cual guerrero. Me he dejado la vida en todos sus rincones. Ya te digo, por eso guapa de ti no me olvido. Ya te olvido. Jodido y eso me ha curtido. Le he preguntado al puto espejo en quién me he convertido y he sonreído encantado de haberme conocido. Me agarro los machos, me pongo derecho, como caído del techo, dando el do de pecho. No necesito lucir palmito, lo hago bonito, porque valgo mucho más que todo lo que haya escrito. Soy muy baturro, toco cabezudo, apostando duro, más seguro de lo que hago y mucho más maduro. Ya no me creo ni mejor ni peor que ninguno. Una terraza en el Raval tomando el desayuno, donde quiero y como quiero. Vivo mi realidad, un sujeto que anda suelto, goza de libertad. Y este que coño patrocina, el barrio me examina. Voy con mi música a otra parte, doblando la esquina, con la capucha y los cascos, escuchando Rakim, dejando rastro en cada paso como un Jungle King. Chilling con el resto, formando un team, matando con un texto pa'l que venga de primp. Suena fino, un clásico, un gran torino. Luciéndonos por el camino, burlando el destino, mejorado como el vino. Y lo que piensen los demás, me importa un comino. Suena fino, un clásico, un gran torino. Luciéndonos por el camino, burlando el destino, mejorado como el vino. Y lo que piensen los demás, me importa un comino. Describo en este espacio una trayectoria, una vida empeñada al rap. ¿Qué coño sabrás de mi historia? Que si un estudio, un garito, que si una tienda ropa. Pagué mis pufos y hoy va todo viento en popa. Lo que no pasa de moda es el corte de manga y no es propaganda. Son 20 años metido en la banda, en torno al hip hop y a lo que sale de la planta. Dolerlo se me levanta, limón con miel pa' la garganta. Le llaman soledad,